Estoy en medio de otra discusión y ya ni sé por qué peleamos tanto, tanto amor. Si nos queremos, si nos amamos, hoy ya peleamos, mañana ¿qué haremos? Es tan fuerte el amor, todo pasaremos. Mañana ¿qué haremos? Mañana ¿qué haremos? Estoy en medio de otra discusión y ya no sé por qué peleamos tanto, tanto amor. Si nos queremos, si nos amamos, si nos peleamos, mañana ¿qué haremos? El medio de la guerra.